Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar hablando de lo que es la construcción del evento TLC, Mesas, Escaleras y Sillas, que se llevará a cabo este domingo 4 de diciembre, y también de las noticias y acontecimientos que sucedieron el día lunes en Monday Night Raw. Si es la primera vez que escuchas el programa, espero que sea de tu agrado y te invito a dejar tu comentario en la sección correspondiente. Sin más nada que decir, comencemos. Monday Night Raw el día lunes fue un evento bastante noticioso e interesante, sobre todo porque tuvimos tres defensas titulares, bueno, mentira, dos defensas titulares y una lucha que a la postre determinaría el próximo rival para el campeonato de WWE, el campeonato universal. Tuvimos también, por supuesto, segmentos hablados y un poco de aburrición, ¿no? El programa comenzó con Chris Jericho y Kevin Owens celebrando, para variar, su triunfo y que son mejores que cualquiera, etcétera, de cómo sacaron a Seth Rollins del camino en la serie de los sobrevivientes, para luego aparecer Roman Reigns y, digamos, plantarle cara al campeón y decirle: mira, yo no quiero a un gordito que eche chistes, yo quiero un tipo que pelee porque yo quisiera una oportunidad titular. Entonces, si te gano hoy, la tendría para el evento Roadblock, que sería dentro de 3 semanas. Básicamente, así fue la cuestión. Kevin Owens acepta el reto. Y en la lucha, no fue una lucha estelar, fue la tercera antes de cerrar la noche. Digamos, Kevin Owens se enfrentó mano a mano con Roman Reigns. Gana Roman Reigns para tener su oportunidad titular. La lucha en sí, bastante buena, bastante física entre ambos. Chris Jericho no apareció por ningún lado porque aparentemente no. Primero, luego del segmento de apertura, Owens y Jericho, digamos, tuvieron una pelea, una discusión, y cuando Jericho se estaba yendo, apareció Seth Rollins de la nada y le dio una paliza, básicamente. Le dio un castigo muy fuerte, lo castigó contra los carros y todo eso, en venganza a lo que pasó la semana pasada, en el que Jericho interfirió en la lucha titular entre él y Kevin Owens. Luego tuvimos una lucha bastante corta de Braun Strowman contra R-Truth, donde gana Strowman en menos de 30 segundos. Luego aparece Sami Zayn y básicamente tuvo que salir Mick Foley a detener la lucha, cosa que molestó bastante al canadiense, pero es que evidentemente no tenía nada que hacer contra una bestia como los Strowman, ¿no? Otra lucha que tuvimos bastante interesante, Tony Nese contra Cedric Alexander. Nese se lleva la victoria gracias a que iba acompañado de Drew Gulak. Entonces, 2-1 fue mucho para el peso crucero. Luego tuvimos Charlotte y Sasha Banks por el campeonato. Se dieron bastante duro. La lucha tuvo, digamos, un primer final inesperado, porque ambas quedaron fuera del ring en el conteo de 10, a lo que salió Mick Foley y dijo que esa no era forma de terminar una lucha titular, que se tomaron un descanso y al final, como lucha estelar, iban a enfrentarse nuevamente. En la segunda parte, si se quiere, de este combate, ambas gladiadoras dieron el todo por el todo, estelarizaron, Monday Night Raw de muy buena forma, y la lucha, como tenía unas reglas especiales, era de reglas especiales, era de que no importa el lugar y es sin descalificación, es decir, el conteo podía ser en cualquier sitio de la arena. Ellas se golpearon rudamente por todos los sitios. Al final gana Sasha Banks el título en la casa natal de Charlotte, que es el estado de Carolina del Norte, justamente la ciudad Charlotte. Luego de hacerle su movida de rendición, el estado de cuenta, apoyándose contra una de las defensas, ¿no? De las escaleras, que aunque la gente va subiendo para las gradas, la metió entre ellas y le aplicó esa de a caballo con la barra de metal atravesada. Cosa interesante porque eso nos trajo recuerdos, por ejemplo, del Hell in a Cell, donde Rusev tenía la de a caballo con una cadena sobre Roman Reigns, pero Roman Reigns con sus poderes sobrehumanos, pues, lo venció. En fin, así las cosas en WWE. Luego tuvimos otra lucha titular. Bueno, después tuvimos. Esa fue la lucha femenina, fue la que cerró. Luego tuvimos luchas más cortas. Rusev contra Enzo Amore. Gana Rusev en menos de 30 segundos. Enzo salió burlándose de Rusev con lo de la semana pasada, que Enzo había quedado desnudo aparentemente frente a Lana y no sé qué cosa. Entonces estaba burlando de Rusev y Rusev, de la manera más, digamos, salomónica, le dio una patada de foul con toda la mala intención y dejó a Enzo literalmente noqueado. Después tuvimos a Rich Swann contra Noam Dar, donde gana Rich Swann en una lucha bastante reñida y le dio tiempo de retar formalmente al campeón Brian Kendrick para el día martes. Recordemos que ese día se estrena el programa especial de los pesos cruceros que se llama 205 en vivo. Entonces, la primera lucha estelar de ese show va a ser Swann contra Brian Kendrick. Este programa va a ser transmitido inmediatamente después de SmackDown. No sé si por la cadena Fox, pero sí por la cadena de la WWE. Tuvimos, a ver, por supuesto, el Nuevo Día contra el Club, donde el Club le dio una soberana paliza al Nuevo Día, pero el Nuevo Día, para variar, hizo trampa para retener los títulos. De verdad no entiendo el manejo de esto y ya es básicamente, le están lanzando rivales al Nuevo Día hasta que cumplan los 400, los más de 400 días de reinado, 434 días si no me equivoco, para que rompan el récord que tiene el equipo de demolición. Y ya, pues yo me imagino que apenas al día siguiente les quitarán los títulos, porque ya basta, pues ya la gente está harta del Nuevo Día. Y mucha gente, muchos analistas alegan que ya se les está pasando, digamos, el arroz, como quien dice. Así las cosas, fue un programa, como dije, bastante interesante. Los segmentos hablados no fueron tan largos, los segmentos detrás de cámaras fueron tontos, como por ejemplo un segmento entre Cesaro y Sheamus donde estaban en un aparente bar que se veía a leguas que era una sección de la arena, con montaje de utilería, con unos supuestos borrachos buscándole pleito. Esos supuestos borrachos son todos luchadores independientes que en las cuentas de Twitter y en Facebook lo fueron identificando. Ah, mira, este es fulano de tal, aquella es Menganita, aquel es Pedro Pérez, etcétera. Él fue un sketch que quiso ser cómico, fue más incidental que otra cosa. Fue como que, bueno, estuvo ahí y ya. Vamos por la primera pausa y vamos a ver qué sucedió el día martes en SmackDown, porque ellos sí están cerrando cabos para el evento de TLC este domingo. Ya regresamos. Bien, variamos un poco el tema musical. Lo que acabamos de escuchar es la canción que caracteriza a Becky Lynch. Y se me estaba olvidando mencionar que en el Monday Night Raw tuvimos una noticia interesante en la que Brock Lesnar va a participar en el Royal Rumble. Así que tenemos a Goldberg y a Lesnar como los primeros luchadores confirmados para ese evento. Se pinta interesante la cosa. Vamos a ver cómo se desarrollan los planes. Muy probablemente algo suceda, uno elimine al otro o algo así que vaya a forzar la tercera pelea entre ambos. Tercera pelea que, por cierto, sería bastante atractiva para mucha gente. A ver si Brock Lesnar, digamos, logra el desquite de alguna forma. También le da tiempo a Goldberg de entrenar propiamente dicho dentro de un cuadrilátero, porque no fue mucho lo que pudimos ver en la serie de los sobrevivientes, porque el combate apenas duró 1 minuto y medio, una cosa así. Pasando a SmackDown, tuvimos un cierre atípico de cara al evento TLC. De hecho, fue un SmackDown relativamente flojo, mucha habladera de pistoladas, ¿no? Tuvimos un largo segmento entre Becky Lynch y Alexa Bliss firmando el contrato. Eso ocupó los primeros 15-20 minutos. Luego, más adelante en el programa, tuvimos a Carmella insultando a Nikki Bella. perdón, después salió Nikki Bella a caerle a golpes. Luego, en otra parte del programa, tuvimos el show que suele hacer Dean Ambrose, el manicomio de Ambrose. Invitó a James Ellsworth, 15-20 minutos hablando, hasta que salió a J. Styles. Y en un punto, pues se molestó y le dio una paliza tanto a Styles como a Ellsworth, al punto que al pobre James Ellsworth se lo tuvieron que llevar en camilla, con Dean Ambrose bastante afectado, ¿no? Porque prácticamente es su responsabilidad. Pues recordemos que él ha interferido las luchas de AJ Styles. Y bueno, cosa rara que no vi fue a Shane McMahon. Debe estar todavía vendiendo, o sufriendo, mejor dicho, las lesiones que tuvo en Survivor Series. Pero ni él ni Daniel Bryan. Yo creo que debieron haber hecho acto de presencia, porque recordemos que Dean Ambrose desobedeció una orden directa que era que no interfiriera en el combate de la semana pasada. Sin embargo, interfirió. Así que raro, raro que no le hayan dado continuidad. En cuanto a las luchas como tal, tuvimos una muy buena lucha por equipos para retar a los campeones Rinocerontes y The Slater entre American Alpha y Randy Orton y Bray Wyatt. American Alpha, digamos, hizo gran parte del trabajo, ¿no? Fue el equipo dominante durante gran parte de la lucha, pero al final, gracias a una aparición sorpresa de Luke Harper, los Wyatt se llevan la victoria y la oportunidad por hacerse de un título, que sería el primero en la carrera de Bray Wyatt, mientras que Randy Orton, pues, otro título más a su currículo. Tuvimos también Luke Harper contra Kane, una lucha de unos 10 minutos, 15 minutos más o menos, bastante, bastante buena. Recordemos que ambos son luchadores altos, no muy vistosos, pero sí son eficientes, pues sus gestos, las movidas de poder que hacen, etc. Otra lucha que tuvimos fue un encuentro de parejas entre Miz y Baron Corbin contra Kalisto y Dolph Ziggler, de cara al enfrentamiento entre cada uno de ellos en TLC, donde se lleva la victoria a los técnicos por descalificación. Baron Corbin, justo en el momento que estaban por derrotar al Miz, aparece con una silla y le cae a silletazos a Kalisto. Que, por cierto, la lucha entre Kalisto y Baron Corbin es de sillas, ¿no? Las sillas son legales. La de Becky Lynch contra Alexa Bliss se dejó entrever que sería una lucha de mesas. La del Miz con Dolph Ziggler sería de escaleras. Faltaría ver qué tipo de estipulación ponen para el campeonato de parejas y, por supuesto, la lucha por el campeonato que tiene AJ Styles en su poder es de mesas, escaleras y sillas, donde cualquiera de esas tres armas es legal. Esta lucha, pues bueno, da mucho pie a que se hagan movidas de altísimo riesgo. Por eso es que son unas luchas muy peligrosas y pueden dejar secuelas a largo plazo en el físico de los luchadores. No por nada Edge, que fue uno de los más destacados que en ese tipo de combates, pues tuvo que retirarse muy temprano en su carrera, no tendría ni 35 años cuando se retiró, debido a lesiones en el cuello, producto de escalerazos, lanzarse de sillas, lanzarse desde las mesas y todo eso. Otra lucha que tuvimos, a ver, creo que no hubo más luchas, de hecho, fue un programa bastante corto, bastante charla. No hubo, por ejemplo, continuidad con la historia que contaban de quién había atacado a Nikki Bella. No apareció Natalia por ningún lado, por ejemplo. Tampoco hubo presencia de los Usos ni de otros equipos. Así que fue, digamos, un programa compacto, pero de poco peso en cuanto a luchas versus segmentos hablados, ¿no? Tuvimos que 3, 4 luchas y el resto del tiempo fue hablar. Así que bueno, este domingo es mesas, escaleras y sillas. Por lo que vimos hoy en SmackDown, es probable que AJ Styles retenga de alguna forma. Probablemente alguna interferencia o algo. Muy probablemente Heath Slater y el Rinoceronte pierdan el título en manos de caiga menos de los Wyatt, como para darle un poquito de importancia, ¿no? De respeto, de nivel al campeonato. En cuanto a lo que es el Miz y Dolph Ziggler, yo espero que retenga el Miz, porque francamente lo que hizo Dolph Ziggler como campeón, o la manera como pusieron a Dolph Ziggler como campeón, no fue nada atractiva. Es muy similar a lo que está haciendo Roman Reigns con el título de los Estados Unidos, que es prácticamente nada. No lo defiende, no lo saca, lo carga como si fuera un saco de papas. Además, en el caso de Roman Reigns, al menos Dolph Ziggler sí se lo ponía en la cintura donde va. Roman Reigns lo carga volteado, lo lleva arrastrando como los muchachos cuando regresan de la escuela. Y bueno, en cuanto a las divas, o división femenina, perdón, yo creo que Becky Lynch va a retener de alguna forma, esta vez contundente, por supuesto. La última vez fue, digamos, polémica. Y se va a abrir alguna oportunidad, quizás de ella contra Nikki Bella, por ejemplo, quien, por cierto, se enfrenta a Carmella en una lucha de mesas. Así que yo aspiro que Nikki Bella derrote a Carmella para que se enfoque con Becky Lynch y se pueda hacer, digamos, alguna lucha de campeona contra campeona. Por ejemplo, Nikki Bella contra Sasha Banks, Nikki Bella contra Charlotte, Nikki Bella contra Bayley, por ejemplo, si llega a tomar el título, de cara a WrestleMania. En cuanto a la lucha de Baron Corbin y Kalisto, pues es probable que termine sin resultado alguno, algún tipo de descalificación o algo, o que la tengan que detener, para que, digamos, ambos se mantengan ocupados lo que resta de 2016. Ya de cara quizás al próximo evento en enero, sí gane Kalisto esta rivalidad y cada uno se dedique a cosas más interesantes. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Me despido no sin antes recordarles que se den una vuelta por el blog del Azote Venezolano. y que también le echen una escucha a los programas de producciones deportivas Ídolos del Ring, como los cronistas de la lucha libre los domingos, donde conversamos, donde cada quien aporta información de distintas áreas de la lucha libre. Yo me encargo de la WWE, el Azote se encarga más de la lucha libre venezolana y mexicana en general, igual que el analista. Entonces es un programa bastante completo. No me queda más que desearles una excelente semana y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.